En Cuero Móvil, concesionario Opel, miramos más por tu vehículo. Nos hemos trasladado al nuevo polígono industrial Cuestecilla de Castro, en Avenida de los Viajantes número 6. En Cuero Móvil, ahora con motivo de nuestro cambio, te ofrecemos promociones especiales. Por el cambio de dos neumáticos, te regalamos la mano de obra y la alineación de tu vehículo. Por el cambio de cuatro neumáticos, te regalamos la mano de obra, alineación y preinspección de ITV. En Cuero Móvil, servicio Opel, trabajamos con todas las marcas de vehículos. Disponemos de venta de vehículos nuevos, seminuevos y kilómetro cero. Cuero Móvil, servicio Opel en Ubrique. Ahora en Polígono Industrial Cuestecilla de Castro, Avenida de los Viajantes número 6. Vive la experiencia Opel. Diseño, precio e innovación. Ven a vernos o infórmate en el teléfono 956-46-41-68. Opel, wir leben Autos. Radio Ubrique Deportes. 6 y 22 minutos de la tarde comienza la programación deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más, una semana más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de esta emisora municipal de Radio Ubrique, donde a partir de ahora vamos a quedarnos fundamentalmente en un evento, el Campeonato de Andalucía de Duatlón Cross, que se celebraba el pasado domingo y que nos dejaba a un ubriqueño como nuevo campeón de Andalucía en la modalidad. Hablamos de Miguel Santos Orihuela. De nuevo se llevaba la victoria en una nueva edición del Duatlón Cross El Pavo, y esta vez lo hizo pues poniendo el broche de oro a una excelente temporada, porque como saben, este año ese Duatlón Cross del Pavo era Campeonato de Andalucía. Un nuevo título para las vitrinas de Miguel Santos Orihuela, que se suma ya al título de campeón de la Copa de Andalucía de Duatlón Cross, entre otros logros conseguidos en este 2013. Pero es que además ese Campeonato de Andalucía nos dejaba a tres ubriqueños campeones regionales en su respectiva categoría. Así, por ejemplo, Antonio Santos Orihuela nos deja como nuevo campeón andaluz en la categoría G30-34. A Manuel Olmedo Romero, campeón en la categoría G45-49. Y a Mario Aguilar Romero, campeón en la categoría junior. Enseguida vamos a estar hablando hoy casi exclusivamente del Duatlón Cross El Pavo. También tenemos que hablar del Raid Sierra de Ubrique, que se celebraba también este pasado fin de semana, pero que lo iremos haciendo a lo largo de esta semana. Del maratón o la maratón de Málaga, de la carrera por montaña de Faraján, de lo que pasó en el grupo gaditano de la segunda provincial de fútbol en la categoría senior en la jornada de descanso del Ubrique Unión Deportiva, y un sinfín de asuntos que vamos a tratar a lo largo de esta semana. Hoy nos quedamos con este Duatlón Cross El Pavo, pero antes vamos a proceder al sorteo de la jornada, la séptima creo, de la séptima jornada de la Liga Local del Comité Local de Fútbol Sala. Eso será en unos instantes, antes vamos a publicidad y enseguida volvemos. Viernes 20 de diciembre en el Francisco Fatou, gran espectáculo de magia y humor con el Mago Scott, el mago de Telecinco. La recaudación irá destinada a la niña uriqueña Marina Reguera, que padece una enfermedad rara y precisa de muchas terapias para mejorar su calidad de vida. Las entradas al precio de 5 euros están a la venta en la oficina de turismo. La función dará comienzo a las 8 de la tarde. En caso de completar aforo, habrá otra actuación a las 10 de la noche. Organiza José Luis López. Colabora Ayuntamiento de Ubrique y Radio Ubrique. Las primeras marcas en imagen y sonido en Electroimagen Rogelio. Nueva apertura en calle Pintor Rodríguez Agüera, junto a la farmacia, en la zona del parque. Somos especialistas con experiencia y le ofrecemos un asesoramiento especializado. Venga a visitarnos, conózcanos y llévese las mejores marcas al mejor precio. En Electroimagen Rogelio, todo en electrodomésticos, imagen y sonido y primeras marcas. Con la garantía y el aval de Euronix, la mayor cadena de electrodomésticos de Europa. Ahora en Ubrique, Electroimagen Rogelio, Grupo Euronix. Buenos precios, calidad inmejorable y garantía de confianza. Ahora en Electroimagen Rogelio tus compras tienen premio. Consigue descuentos especiales con nuestro cupón estrella. Seis y 26 minutos de la tarde, vamos a empezar inmediatamente porque ya decimos tenemos una gran cantidad de contenidos que analizar a lo largo de toda la semana, no solo de hoy. Y como todos los martes vamos a quedarnos con el sorteo de la jornada liguera, de la jornada de la Liga Local de Fútbol Sala, por eso está aquí, como siempre, el presidente del comité, Daniel Villanueva. Buenas tardes. Buenas tardes. Y vamos a proceder, por lo tanto, a el sorteo de lo que va a ser la séptima jornada. Ahora tú nos irás aclarando algunas cosas específicas que, bueno, que van a tener lugar en esta jornada. Como siempre, si te parece, comenzamos por el sorteo de División de Honor. Antes comentar que esta jornada, la séptima, División de Honor jugará en la cancha, Primera División en el Pabellón de los Remedios y Segunda División en el Pabellón Polideportivo Municipal, pero con un inciso, ¿no? Sí, tanto en Primera División, una ha habido dos peticiones, una ha seguido para adelante, que es la de Racing Pantera, que jugaría a las 10 de la noche contra el Brille, el viernes en el instituto, y la otra de la Mandarina no ha salido, puesto que el otro equipo no estaba de acuerdo, y entonces pues va a ser a sorteo. Y en segunda, pues los horarios del pabellón normal, a las 11:30 teníamos que cortar, porque hay a las 12 un partido benéfico de mujeres, y entonces pues el partido va a pasar a las 12 en el instituto, sería el último que saliera. Pues muy bien, pues vamos a proceder a este sorteo. La séptima jornada en División de Honor nos va a dejar los siguientes emparejamientos: Los Patos Porti, Elio Donodón, Quedeque Marca 91, Descansaría Estudiantes, Zulema Pintura Rafa, Donde Fútbol Sala, Fogón El Metropol y Club Deportivo Grazalema Revolución. Así que en este orden, según los horarios, pues los iremos, como siempre, como viene siendo habitual en nuestro sorteo. Los horarios son 9, 10, 11, a las 10 de la mañana el sábado, a las 11 y a las 12. En la cancha, así que, por ejemplo, el partido Los Patos Porti se va a disputar el sábado a las 11 de la mañana. Es el primer horario que hemos sacado del partido Los Patos Porti. Tras este partido, el siguiente en la lista es Club Deportivo Elio Donodón, que jugará el viernes a las 9 de la noche. El Quedeque Marca 91, que es el siguiente, también va a pasar a la jornada del viernes. En este caso será a las 10 de la noche. Repetimos, Quedeque Marca 91. Vámonos al otro partido, que es Zulema Pintura Rafa, que jugará el sábado a las 10 de la mañana. El sábado a las 10 de la mañana. Zulema Pintura Rafa, el Don de Fútbol Sala, Fogón El Metropol, que es el siguiente, sería el sábado a las 12 del mediodía. Sábado a las 12 del mediodía, y por tanto ya solo quedaría un partido. Este sería Don de Fogón El Metropol, un partido que es el del viernes a las 11 de la noche, que sería el Club Deportivo Grazalema Revolución. Por lo tanto, ya tenemos el horario de los partidos de División de Honor. Lo único, procederá ahora al sorteo de primera. Aquí están los papelitos, que los podemos doblar si te parece. Retirar el del partido que se ha pedido, ¿no? Desde la solicitud. Y recordemos el orden de los encuentros: Quiboca Celtas, Autoescuela Celia Benocaz, Mandarina Oasis Longe, Museum Café y Copas Club Deportivo CAI, Autoescuela La Sierra Guas Los Cosmos y Racing Pantera Brille 1979. Este último partido ha sido una petición de Racing Pantera, que se va a disputar, como decimos, el viernes a las 10 de la noche. Así que nos vamos con el resto de encuentros, que son los siguientes: Equivoca Club Deportivo Celta, el sábado 9 de la mañana. Sábado 9 de la mañana, recuerden que estos partidos se jugarán en el Pabellón de los Remedios. El Autoescuela Celia Benocaz, el viernes 9 de la noche. Es el papelito que ha salido, la hora. El siguiente partido es Mandarina Oasis Longe, que ya tiene horario, a las 11 de la noche, el viernes. Museum Café y Copas Club Deportivo CAI, que va a jugar el sábado a las 11 de la mañana. Museum Club Deportivo CAI. Y por último, el Autoescuela La Sierra Guá Los Cosmos, pues la hora que queda, que es el sábado a las 10 de la mañana. Autoescuela La Sierra Guá Los Cosmos. Pues de nuevo, ya tenemos los horarios de una categoría. Y nos vamos a quedar ya por último con esa segunda división. Perdón. Donde se disputa también la jornada séptima. Los partidos serán La Peña Lambique, La Lupe que va Bar Los Tres Caminos, Maracayú Descansaría, Panadería Sánchez Negocios Retra, Bar Lorel Tapas Volta Sur y Bar Las Cuatro Esquinas, Leito Construcciones y Reformas. Dos cosas. Primero, que el Bar Las Cuatro Esquinas es Ubrilet, ¿no? Sí. Y que Alambique es Peña Bética Rafael Gordillo. He metido las 12 uh-huh. para que el partido de las 12 es en el instituto, ¿vale? Vale. Pues ahora lo aclaremos. En cuanto salga, vamos a ir con los papelitos. El primero, el que va a enfrentar a la Peña, Peña Bética Rafael Gordillo, se va a disputar el viernes a las 11 de la noche. ¿Peña Bética quién? Peña Bética, va a los tres, perdón, la Peña, Peña Bética Rafael Gordillo. La Peña, Peña Bética Rafael Gordillo. Recuerden que estos partidos de segunda se disputan en el pabellón. Vámonos con la Lupe que va, Bar Los Tres Caminos, que es el siguiente partido, el sábado a las 10 de la mañana. Sábado a las 10 de la mañana. El siguiente sería Panadería Sánchez, Negocios Retra, para el viernes 10 de la noche. El siguiente partido, que en este caso enfrentaría Bar Laurel Tapas Volta Sur, se disputaría el sábado a las 9 de la mañana, Bar Laurel Tapas, Volta Sur. Y el último, perdón, de los encuentros, Ubrilet Leyton, para el sábado a las 12 del mediodía. Por lo tanto, ya está finalizado el sorteo. Si te parece bien, Dani, recordamos los horarios sí. en las tres categorías. Empezamos por División de Honor. Viernes 13 de diciembre, La Cancha Exterior, a las 9, Helio Don Odón. A las 10, Club Deportivo... Uy, Club Deportivo en ello. ¿Qué de qué? Marca 91. A las 11, Club Deportivo Grazalema, Revolución. Sábado 14, en La Cancha. A las 10 de la mañana, Zulema Pintura Rafa. A las 11, Los Patos Porti. Y a las 12, Donde contra el Fogón del Metropol. En primera, el viernes 13 de diciembre, en el Instituto. A las 9 de la noche, Autoescuela Celia Benaocá. A las 10, Racing Pantera, Abril de 1979. Y a las 11, Mandarina Oasis Long. El sábado 14 de diciembre, en el Instituto, a las 9, Quiboca, Club Deportivo Certa. A las 10, Autoescuela La Sierra Guá, Los Cosmos. Y a las 11, Museum, Club Deportivo CAI. Y en el de segunda división, el viernes 13 de diciembre, en el pabellón, a las 10, Panadería Sánchez, Negocio Retra. A las 11, La Peña, contra Peña Bética, Rafael Gordillo. El sábado 14 de diciembre, a las 9 de la mañana, Bar Laurel Tapas, Volta Sur. A las 10, La Lupe que va, Bar Los Tres Caminos. Y en el instituto, a las 12, Ubrielet, Leyton Construcción y Reforma. Pues muy bien, con esto damos por terminado el sorteo. Antes quería hacer, Dani, una puntualización respecto a la jornada que en principio estaba prevista para el 28 de diciembre, ¿no? Sí, se votó en la asamblea que el 21 y el 28 iba a haber categoría. El viernes de la semana del 28 y el sábado está ocupado el pabellón por el 3x3 de baloncesto, entonces nos veríamos obligados a jugar en el instituto y en la cancha. Y aparte el organizador me ha pedido organizar un 3x3 de fútbol sala. Uh-huh. Entonces, pues desde aquí lo digo y ya le preguntaré a cada delegado de cada club y según ellos digan, pues haremos una cosa u otra. Uh-huh. Y otra cosa también novedosa en este caso es que ya puedes bajarte la aplicación para móviles Android de sí. la página del comité, ¿no? Sí. Hay una aplicación en la que sería más rápido que en la página y todo. Uh-huh. La verdad que es a través de la página, nos ha facilitado la aplicación, el de la página. Y solamente con mirarle la portada de la página de ubriquefutbolsala.com se ve cómo pueden entrar. Si algunos tuvieran alguna duda, no tienen nada más que llamarme. Muy bien, Dani. Muchas gracias y hasta el próximo martes. Venga, adiós. 6:36, vamos rápidamente, que vamos mal de tiempo para hablar de ese campeonato de Andalucía de Duatlón Cross que se celebraba el pasado domingo. Miguel Santos Orihuela, que se proclamaba aquí en Ubrique, en su tierra, campeón de Andalucía de Duatlón Cross. Lograba este pasado domingo sumar este título al que ya obtiene, al que ya tiene de campeón de la Copa Andalucía de la especialidad. Esta sexta edición del Duatlón Cross de Ubrique permitió al ubriqueño ser profeta en su tierra, y Miguel, que estuvo dominando la prueba, una prueba que ya conoce a la perfección, con la única diferencia con las ventajas que ha logrado sobre el segundo y los siguientes clasificados con respecto a años anteriores. Una diferencia que era más amplia y que este año, por ejemplo, se ha reducido en unos 34 segundos. Como decimos, Orihuela pronto se puso en el grupo de cabeza y que dejó la responsabilidad de poner un ritmo a otros duatletas, como por ejemplo su propio hermano Antonio Santos Orihuela, que desde el principio trató de imponer un ritmo alto que hiciera la primera selección de los corredores. Así, por ejemplo, tras los 6 primeros kilómetros de carrera a pie, los dos hermanos Orihuela, junto a José Luis Doncel, Joaquín Díaz, Juan Carlos Nieto y Salvador Gil, fueron los primeros en salir de la transición en BTT. Miguel Santos Orihuela y José Luis Doncel se pusieron en cabeza, sacando poco a poco ventaja sobre el resto de escapados, pero una caída en el Naranjal de José Luis Doncel dejó solo a Miguel Santos Orihuela y a Doncel, sin opciones ya de luchar por el título regional, y también se retiró debido a esa caída. Por detrás, Antonio Santos Orihuela, Joaquín Díez y Salvador Gil veían como Juan Carlos Nieto también se les marchaba en una excelente sección de BTT que realizó el duatleta cordobés. Tras la última sección de carrera a pie, Miguel Santos Orihuela entraba en solitario en meta con 1 hora 20 minutos 56 segundos, con 34 segundos de ventaja sobre Juan Carlos Nieto y más de un minuto sobre Joaquín Díaz, que terminó con 1 hora 21 55. Salvador Gil fue el siguiente, 1 hora 22 04, y Antonio Santos Orihuela 1 hora 22 20, el ubriqueño que terminaba en quinta posición. Precisamente esta quinta posición permite a Antonio Santos Orihuela llevarse el título de campeón de Andalucía en la categoría G30-34, pero también lo conseguía Manuel Olmedo con un tiempo de 1:24:10, terminaba en novena posición de la general y primero de la categoría G45-49, y también a Mario Aguilar con 1 hora 28:49, que terminaba 23º de la general y primero de la categoría junior, con lo que hay que sumar, por lo tanto, 3 títulos más de campeones regionales para los duatletas ubriqueños. En categoría femenina, la sevillana Rocío Espada dominó la mayor parte de la prueba, hasta que sufrió un pinchazo en una de las ruedas de su bicicleta en la sección de BTT, que la descartó definitivamente para la lucha por el título regional. Esta eventualidad fue aprovechada por su compañera de equipo, Beatriz Escribano, que terminó primera con un tiempo de 1 hora 44:10, por delante de María José Vic, 1 hora 51:28, y de la propia Rocío Espada, que finalmente terminó, a pesar de todo, en tercera posición con 1:54:12. Destaca que por equipos, AD Sevilla Zambrus Bike lograba el título andaluz tanto en categoría masculina como en femenina. La masculina con Joaquín Díaz, Salvador Gil y Carlos Martínez Cerrán, y en femenina con Rocío Escribano, Beatriz Escribano, Rocío Espada y Alicia Benavente. La medalla de plata en la categoría por equipos masculina fue para el Club Triatlón de Almería, formado por Jesús Manuel Rodríguez, David Martín y Francisco José Escudero, y el bronce para la Asociación Ciclista de Ubrique, formado por Manuel Olmedo, Mario Aguilar y Jesús Saborido. Se cogen los 3 mejores tiempos de los duatletas de cada club. En categoría de no federados, la victoria fue para Juan Manuel Prieto, 1 hora 28:27, por delante de Alejandro Saborido, 1 hora 30:53, y Daniel Tirado, 1 hora 31:28. Los mejores ubriqueños fueron Santiago Saborido, 1 hora 33:53, en la novena posición, José Carlos Marque, con 1 hora 36:31, en la decimoprimera, y Francisco Panal, con 1 hora 37:44, en la decimoquinta. En féminas, Isabel María Ortiz se llevaba a la primera plaza de la general, con 2 horas 4:07, por delante de Victoria Belén Fernández, 2 horas 15:29. Vamos a destacar lo que hicieron los ubriqueños en categoría federado. Ya saben, Miguel Santos Orihuela primero, campeón. Quinto, Antonio Santos Orihuela, y noveno, Manuel Olmedo. 23º, Mario Águila Romero. 29º, Jesús Saborido Gil, con 1:32:10. En la posición 44, José Miguel Bueno Perea, con 1:36:47. En la 51, Daniel Rubio Gil, 1:40:57. En la posición 57, Juan Antonio Domínguez Bueno, 1:43:36. En la 68, Julio Dueñas Domínguez, 1:50:53. En la posición 73, David Domínguez Bueno, 1:54:57. Y en la 80, Francisco Javier Lamela Bazán, 2:09:07. Eso ya decimos en la categoría de federados, pero además hay que quedarse con, como hemos comentado antes, con la categoría de no federados. Hemos hablado de los tres primeros, los mejores, como hemos comentado, Santiago Saborido Gil, José Carlos Márquez y Francisco Jesús Panal Viruez. También José Ángel Moreno Vallejo, 1:37:25. Y José Antonio Pacheco Díaz, 1:42:41. Fueron los tiempos que se marcaron en esta categoría de no federados. Y como hemos dicho, por categoría, Mario Aguilar, vencedor junior masculino. Samuel Ruiz Mérida, de Málaga, vencedor en G2024 masculino. Y Beatriz García, vencedora en femenino. En G25-29, victoria para título regional para José María Pérez Ruiz, en masculino, y en femenino para Alicia Benamente Florido. En 30-34, Antonio Jesús Santos Orihuela, campeón de Andalucía. Y en 30-34 femenino, Gloria Elena Galeano González. En 35-39 masculino, campeón Salvador Gil Martínez. Y en femenino, Patricia Ramos Martín. En G40-44, campeón de Andalucía, José Miguel Jiménez Martín, ya solo categoría masculina. En 45-49, lubriqueño Manuel Olmedo Romero. 50-54, Manuel Suárez. 55-59, Eduardo Rodríguez Rodríguez. 60-64, para Luis Miguel Torres Morera, en masculino, y en femenino, para la sevillana Nieves Vélez. Con esto nos vamos a quedar ya inmediatamente, ya escuchando pues las impresiones que recabamos de la prueba en esta sexta edición del Duatlón Cross El Pavo. Bueno, y estamos pues con Isabel María Ortiz, nuevo año más, en un nuevo Duatlón. Siempre pues tenemos ya esa cita anual, ¿no? Sí. Y Isabel, buenas tardes y enhorabuena. Hola, buenas tardes, gracias. Lo primero, campeona local, eras la única, pues era lógico, pero también te ha llevado, digamos, el título en la categoría de no federado. Es para estar contento, ¿no? Oh, sobre todo eso, porque salíamos más tarde y la verdad que muy bien. El recorrido, como siempre, difícil, hombre, para mí. No sé, para el resto de la gente supongo que también. Y este año ha sido... La carrera a pie también ha sido dura. Pero bien, lo importante es que lo he hecho, lo he terminado y lo he disfrutado, que es lo más importante. Tú casi siempre nos comentas pues que las pruebas no las haces mirando ni a quién tienes al lado, ni lo que puedes adelantar, ni nada, sino te dejas guiar por tus sensaciones. Bueno, últimamente parece que ese método funciona bastante bien, ¿no? Sí, bueno, yo lo hago en función a mí, a lo que yo doy, que iré evolucionando, pero bueno, poco a poco voy mejor, pero digamos que tampoco bien. Ah, nos comentaba que ha sido duro el recorrido, ha endurecido con respecto a, por ejemplo, el año pasado, sabemos que ha habido cambios. Sí, la carrera a pie sobre todo dura, más dura que la otra edición, y la bicicleta estaba dura también porque tiene sus sitios técnicos, pero bueno, ahí está. Hay que hacerlo. Broche de oro a una buena temporada, porque en todas las pruebas locales has estado presente, que sí. Bueno, eso también es digno de aclarar, ya sean carreras, ya sean pruebas de ciclismo, ya sean combinadas, no sí. Te has perdido ninguna y en todas has llegado a pisar podio, ¿no? Sí. La verdad que sí, yo estoy en todo y en nada, pero bueno, lo importante es que lo disfruto y a practicar deporte, que es lo que nos gusta, a ver lo que duramos. Por lo menos sirviendo de ejemplo, porque vemos que todavía las mujeres aquí en Ubrique no se deciden a dar ese paso, ¿no? Bueno, poquito a poco, pero ya está la gente muy motivada y la verdad que sí, lo que pasa es que claro, esto es una prueba más complicada porque tienes que tener la bici de montaña, la carrera... Es combinar las dos pruebas, pero bueno, poco a poco yo creo que se irán animando. Uh-huh. Pues nada, Isa, muchas gracias, enhorabuena y seguiremos aquí, tanto tú como yo, cada vez que haga una prueba aquí en Ubrique. Muy bien, gracias a todos. Muchas gracias. Venga, adiós. Bueno, y estamos ahora con nuevamente. Este con Mario Aguilar, que una edición más de este de Balón El Pavo, y más, bueno, llevas un año que ya están llegando los resultados, pues ha llevado la primera posición en su categoría y además ha entrado también entre los primeros locales. Mario Aguilar, buenas tardes y enhorabuena. Muchas gracias, buenas tardes. ¿Qué tal? Ha ido esta edición del Balón del Pavo, que no sé si es la primera vez que las hace, a, digamos, en la categoría absoluta. Tú eras un fijo cuando había categorías cadetes y juveniles, y bueno, no sé, ¿es la primera vez que lo...? Sí, exactamente, es la primera vez que corro en la categoría absoluta y muy contento. La verdad, una prueba muy dura y que espero mejorar cada año un poquito más para conseguir estar dentro de nada con los hermanos Orihuela, que no veas cómo andan. No obstante, para lo joven que eres y mantenerte en torno a esos primeros 20 puestos de la clasificación durante toda la prueba, no es nada fácil, ¿no? Supongo que estarás muy, muy orgulloso de lo que has hecho hoy, ¿no? La verdad es que sí, orgulloso, contento y sobre todo con una satisfacción propia increíble. Después de tanto esfuerzo y entrenos duros, llegan los resultados, porque es que el deporte hemos agradecido con estas cosas. Y me gustaría también agradecer a los patrocinadores que me han patrocinado, pues... que gracias a ellos he podido correr esta carrera y federarme, que gracias a eso pues creo que he podido ser campeón de Andalucía, no miro todavía los resultados. Mario, ¿cómo ha sido la prueba? Cuéntanos, ¿cómo...? Pues al principio hubo un ritmo de carrera muy fuerte a pie y me noté un poco flaco al final, pero en la bicicleta me sentí un poco más fuerte, y eso que no es mi fuerte. Luego en la bicicleta, a partir de la tercera vuelta, me sentí un pinchazo en el gemelo, pero vamos, en general no sufrí, porque terminé muy bien y gracias a otros corredores conseguí engancharme a ellos y todo eso, y tiramos. Y luego la última vuelta, igual que a todos, muy dura, porque el bajón que te viene en las piernas es impresionante y cuesta recuperar. Pero vamos, yo tenía aquí un final de carrera impresionante con otro competidor que, bueno... Más eso termina más cansado. Otro competidor que no era ni de tu categoría, ¿no? No sé ni qué categoría era, la verdad, pero bueno, está muy bien esos dos piques porque la gente se anima. Bueno, con 17 años, campeón de Andalucía de tu categoría, empezamos bien, ¿eh? No me digas eso porque... Empezamos bien, empezamos ya poniendo el listón alto, ¿eh? A ver, así conseguimos mantenerlo e incluso subirlo. A ver para el año que viene los objetivos que nos marcamos y si conseguimos... tener tiempo para entrenar y sobre todo pues conseguir las cosas que uno se marca. Bueno, ya que digamos que estás dando estos primeros pasos, ya por edad ya puedes ir entrando en las competiciones absolutas, ¿qué planteamiento tienes de temporada? ¿Te quieres centrar en esto del dual, no? Pues ahora mismo esto me está trayendo mucho y para el año que viene intentaré de nuevo federarme y seguir con esto, pero nunca dejar tampoco lo que es la carrera, porque es una cosa que me apasiona y desde chico siempre me ha gustado eso, así que no intentaré tampoco dejarlo de lado, porque para estas carreras me hace mucha falta también. Así que, bueno, alegría ahora. ¿Populares y alguna prueba combinada como esta es lo que, digamos, te plantearías para el año que viene? Sí, exactamente. Si consiguiera federarme, pues intentaría de nuevo presentarme al Campeonato de Andalucía. Y, bueno, y si me va a mover la cosa, pues quién sabe, un Campeonato de España presentarme para ver cómo va la cosa. Pero vamos, eso ya... Muy, muy a lo lejos lo veo. Son palabras mayores, ¿no? Exactamente. Ahora ya, de aquí a final de año, ¿tienes alguna prueba ahí a la vista? La verdad que no sé, porque queda todavía una prueba de la Copa Andalucía, no sé si iré, por lo menos aunque sea para no parar. Y a principios de año intentaré ir a Villaluenga, una trail que hay de 14 kilómetros, para no parar nunca. No quiero parar ya. Pues Mario, pues que así sea, muchas gracias y enhorabuena, ¿eh? Venga, muchas gracias a ti. Venga, hasta luego. Bueno, y estamos con el que ha sido tercer clasificado de los locales. En este caso se va a llevar pues la segunda de las posiciones, dado que no es acumulable el primero, el absoluto de Miguel. Hablamos con Manolo Olmedo. Manolo, buenas tardes y enhorabuena. Gracias, tú. ¿Qué tal esta edición? Tú eres un habitual del Dualón Cross del Pavo, tienes incluso algún título en las primeras ediciones. ¿Qué tal te ha ido este año? Bueno, pues este año me ha ido bastante bien, vamos, porque teniendo en cuenta que había un buen nivel, sobre todo, aunque no fuera nivel de primera línea, pero sí, diríamos, un nivel de segunda, ¿no? No, bueno, no, a ver, nivel de segunda, me refiero que la gente que había no era exactamente los mejores duatletas de Andalucía, ¿no? Aquí ha faltado Rubén Ruzafa, Emilio Martín, algunos más, ¿no? De primera línea, ¿no? Pero luego de los mejorcitos, que los que le siguen a esta gente, sí, había una cantidad muy buena de duatletas y teniendo en cuenta que había gran cantidad, que yo con 46 años haya quedado noveno, pues la verdad que no puedo nada más que sentirme contento de lo que es. De nuevo, y mostrando una gran regularidad esta temporada, de nuevo entrando en ese top 10, ¿no? que se denomina, ¿no? Entre los 10. Sí, primeros. La verdad es que sí, llevo un año que casi no salgo de ahí, ¿eh? Teniendo en cuenta que ya te digo, por la edad, ¿no? Pues yo normalmente hay gente que con mi edad lo que mira es, le pregunta, ¿cómo ha quedado? Y dice, pues he quedado primero, ¿no? Normalmente siempre mira tu edad. ¿No? Yo normalmente, a pesar de todo, sigue siempre contando con la general, ¿no? No sé por qué, pero bueno, soy muy competitivo y la verdad es que sí, que es así. Este año, cambio en el recorrido, tanto de carrera a pie como el de bicicleta. ¿Tú cómo has visto esos cambios? ¿Han mejorado la prueba? ¿La han dificultado? ¿Han...? No sé, ¿qué valoración te merece? Bueno, la carrera a pie para mí ha sido durísima, ¿no? Este año la tenía muy mala, pero bueno, estrenaba un poco antes de la Duatlón y he cogido un poquito más de velocidad. Pero a pesar de todo, el Prado, lo que es la subida de Avenida Andalucía, se me ha hecho durísimo, ¿no? Era lo que, bueno, había que tenerlo en cuenta eso con respecto a otros años, ¿no? Que se impone un ritmo desde el principio muy explosivo. Este año había que ir reservando un poquillo en esos primeros 6 kilómetros de carrera a pie, ¿no? Sí, bueno, reservando dentro de lo que se puede, ¿no? La carrera ha sido más o menos como, por lo menos yo sabía que iba a hacer, ¿no? Que iban a tirar los hermanos Orihuela, ¿no? En este caso no ha sido así. Ha habido un Saba que me ha sorprendido, ¿no? Porque no tenía ni tipo de atleta, que es el que iba, bueno, el que ha salido primero y el tío corre que no vea, ¿no? Pero vamos, la tónica era esa, una salida rápida y luego, bueno, para coger posiciones en bicicleta, porque el circuito, había una zona que era muy ratonera, ¿no? De eso, a mí me ha hecho retrasarme en la primera vuelta, pero vamos, a mí a todos. Si no te cogías buena posición y te cogías con gente doblada, te hacías frenar un poquito y bueno, pero bueno, eso está para todo el mundo, así que la suerte, si tienes suerte de que no te pille muchas veces, bien, si no, pues la verdad que mala suerte. ¿O sea, era la zona del pabellón? No, era la zona de los olivares. Ahí si llegaba justamente cuando iba gente doblada subiendo, tenías que poner el pie de tierra. Entonces, claro, si delante te había adelantado alguno de los buenos, a veces no lo cogía ya, vamos. Y a mí me ha pasado la primera vuelta, precisamente. Pero bueno, luego le ha pasado a otro detrás mío. Y ya como ya lo sabía, pues tenías que ir procurando entrar antes de lo doblado o dejando un poco de distancia, porque si no tenías que poner el pie a tierra. ¿Y el circuito en bici después de las modificaciones? ¿Qué te ha parecido? Bueno, yo es que como no soy muy de mountain bike, ¿no? Pero bueno, la verdad es que es lo que yo digo, los circuitos son los que son y ya está, y habrá que adaptarse, ¿no? Yo preferiría una prueba más larga, subidas más largas, pero bueno, como el circuito no lo van a hacer para mí, pues adaptarse a lo que hay, ¿tú? Manolo, ¿con esto ya cerramos la temporada o ya tienes algo así antes de final? No, ya está bien, ¿no? La había dejado porque no quería dejar de participar en el pavo, ¿no? Pero yo estoy corriendo desde... Bueno, competir no compito mucho, ¿no? Pero vamos, montar la bici corriendo desde primero de año, así que ahora un descansito, ¿eh? Un buen año, ¿no? Sí, bueno, no me puedo quejar, ¿no? Teniendo en cuenta que, bueno, que no tengo ya muchas ganas de correr, ¿sí? Cada vez que corro una carrera digo que no voy a correr más y a la siguiente estoy, ¿sí? Esto no es nada más que sufrir, como yo digo. Venga, sufrir. Bueno, Manolo, por la cuenta que nos traes, esperemos que sigas convenciéndote de seguir participando, ¿eh? Sí, sí. Porque mientras cosas vayan como van hasta ahora, pues bienvenido sea, ¿no? Sí, sí, hombre, claro. Pues nada, Manolo, muchas gracias y enhorabuena. Bueno, me gustaría felicitar a Miguel, ¿no? Porque ha hecho un pedazo de carrera, ¿no? Y le ha puesto la guinda al pastel, ¿no? Ha terminado la temporada excelente, ¿no? Y a Antonio también, ¿no? Aparte de todos los corredores que han participado y sobre todo a los jubriqueños, ¿no? Y nada, otra vez, enhorabuena a Miguel porque es que está que se sale, vamos. Muchas gracias y enhorabuena. Venga, gracias a usted. Bueno, estamos con Antonio Santos Orihuela, que en el día de hoy ha quedado quinto de la general, segundo de Ubrique y ha completado pues una notable actuación nuevamente y se ha quedado ahí rozando, digamos, la medalla en la categoría absoluta. Antonio, buenas tardes y enhorabuena. Pues buenas tardes y nada, aquí estamos luchando un año más. ¿Qué tal esta edición? Se tenía muchas esperanzas en ti, de hecho, pues la has cumplido, aunque podemos decir eso, ese puntito de amargura, porque te has quedado muy cerquita, ¿no? Sí, ahí al filo, pues, sabíamos que había gente entre los 10 primeros muy, muy buena. Objetivo, pues que no se fuera, intentar marcarlo lo máximo posible y jugártela en la última carrera a pie, como hacía Cío. Uh-huh. He sido, digamos, tirando toda la carrera en bici y en la última transición, pues me he quedado un poquito. Uh-huh. Pero bueno, esto es lo que se sabía. Vamos por partes. La primera sección, la carrera a pie, te pusiste en cabeza con ese pequeño grupo y más o menos ahí se formó ese cuarteto que, bueno, había estado controlando lo que es la carrera a pie desde el principio, y es lo que tú dices, sin dejar que se fuera nadie, pero tampoco se han dejado que se fuera ahí ustedes, ¿no? Sí, sí, el primer tramo a pie íbamos todos con mucho respeto, tanto ellos nos miraban a nosotros como nosotros mirábamos a ellos, lógicamente. Entonces, cuando saltó el sector de bicicleta, pues ya ahí a verlas venir. Ya ahí teníamos que jugar la baza fuerte, de partir un poco la carrera e intentar de marcar la última, la T2, vamos. ¿En bici qué tal? Porque, bueno, tu hermano Miguel y también el otro corredor, José Luis Doncel. José Luis Doncel se pusieron en cabeza y, bueno, ganaron algo de ventaja, algo de distancia con respecto a ti, a Salvador. Hasta que tuvo el tropiezo Doncel, que tuvo la caída y ya después se descolgó Gil y se enganchó a mí. Pude darle caza. Ya se unió otro corredor más y ya fui yo rodando todo el camino, vamos, rodando, marcando la carrera. No podía descolgarlo, ni tampoco irme de ellos, con que ya marcarlo. Segunda posición, digamos, en esa sección en bici. Y bueno, ya en la última, en esa carrera a pie, se te ha hecho un poco larga, ¿no? Sí, la última ya, esa, supongo yo que se nos hace larga a todos, porque ya ya entra el punto de que va aflatado, ya intentan marcar la carrera a pie. Descolgarlo, porque yo sabía que entrando con estos dos corredores a pie, era muy complicado de hacer tramo, el último sesión a pie con ellos, porque es que son muy fuertes a pie. Entonces hay que intentar de dejarlos algo, sacarle metro, todo lo que te puedas encontrar en la sesión de bici es bueno para el último tramo a pie. De hecho, digamos que estás quedado ahí a... Claro, es una cosa, vamos, no me ha cogido de sorpresa, he intentado luchar para que no descolgarme, pero no ha podido hacer. Miguel, broche de oro, podríamos decir, de... Miguel, perdón, Antonio, broche de oro a la temporada con esa quinta posición, ¿no? Pues sí, tenía ya muchas ganas de cerrar la temporada, ahora un poco de descanso activo, a disfrutar de la bici y ahora descansar un poco y a mirar 2014. ¿Estás consciente los dos hermanos de, por ejemplo, lo que habéis hecho hoy aquí en Ubrique? Pues hombre, es una carrera que llevamos todo el año esperándola. Baja una, baja otra, pero de verdad uno lo que le gusta es correr en el pueblo, con el apoyo de todo el mundo, que fue de agradecer. El apoyo que nos dan todo el mundo aquí, nos quieren muchísimo y nos apoyan por todas las calles, y eso es un extra más, hombre. Pero aparte de eso, siendo un campeonato de Andalucía y ya estáis luchando por las primeras posiciones, dice pues, mucho de esa progresión que tanto tú como tu hermano habéis tenido en estos últimos años, ¿no? Y tanto, hombre, date cuenta, aquí, como dicen, sí, los inscritos, no hay tantos corredores como en otras pruebas, pero hay que mirar el cartel de corredores que hemos traído al pueblo. Si miras el cartel, entre los 10-15 primeros, que son los que van verdaderamente a disputar la carrera, hay un cartel que no lo ves en muchos duatlones de toda la provincia. Uh-huh. La provincia y a nivel andaluz, date cuenta que el nivel de corredores que tenemos aquí hoy no lo hay en muchos balones. Subcampeón del circuito provincial, quinto en el campeonato de Andalucía. ¿Qué le pide entonces a 2014? Pues igualarlo por lo menos. Si viene algo a mejor, pues bienvenido sea, pero intentar igualarlo por lo menos. ¿Y tienes intención por lo menos de seguir este tipo de pruebas para el próximo año, ¿no? Sí, seguir en el mismo nivel o incluso dar un puntito más, esperemos. Nada, Antonio, muchas gracias y enhorabuena, ¿eh? Pues nada, agradecer a todo el mundo que nos apoya y seguir así. Gracias. Bueno, y nos encontramos ahora con la que se ha proclamado campeona de Andalucía de Duatlón Cross aquí en Ubrique, de Argamasilla, de Calatrava, de Manchega en este caso, pero afincada en Sevilla, Beatriz Escribano. Buenas tardes y enhorabuena. Buenas tardes, muchas gracias. ¿Esperaba este desenlace que se ha dado aquí en la prueba de Ubrique? Hombre, la verdad es que no, porque de momento, vamos, sabía que iba a ganar Rocío Espada y, bueno, iba primera, pero por circunstancias de carrera, pues pinchó. Y nada, y iba segunda y finalmente pues gané yo. Ha aprovechado, digamos, la, claro, la circunstancia de pinchar, pero bueno, en realidad estaba muy fuerte, quedó subcampeona de España, así que se lo merecía. Que para ello también hay que estar ahí. Claro, digamos, hay que estar ahí, son circunstancias que pasan, puede pasar a mí, a ella, a todo el mundo. Así que... Este es el primer año que vienes a Urique, campeonato, ¿no? Sí, ¿qué te ha parecido el recorrido? Bien, muy bien, muy bonito y también duro, muy duro, pero bueno, todo bien. Este año ha habido modificaciones con respecto a ediciones anteriores, nos comentaban que sobre todo en plan de dureza lo que se había endurecido mucho era el recorrido de la carrera a pie. ¿A ti qué te ha parecido? Bastante duro, mucho repecho, muy duro y muchas bajadas que son muy fuertes, entonces la musculatura como que lo sufre un poquito y más con el frío también que hace. Uh-huh. ¿Y los 20 kilómetros en bici qué tal? Bien, bien, duro también, pero bueno, ha habido partes más divertidas, pero finalmente también bien. Al final se hacía ya la última vuelta, un poquillo sufría un poquillo la subida, pero bien. Eres un habitual de los duatlones crones, de cross, por aquí, de, supongo, por Andalucía, ¿no? Sí, este año me decidió correr el circuito, la Copa de Andalucía, y nada, y fuimos también al Campeonato de España con el equipo, y la verdad es que bien. Y este año, pues, bueno, duatlón cross y duatlón de carretera. ¿Eso es lo único que en lo que te centras? Sí, solamente. Y luego el campo otra vez también de atletismo. Bueno, ¿y qué hace una manchega, digamos, aquí en Andalucía, en Sevilla? Pues estudiando. Estuve en Granada 4 años estudiando y ahora terminé en Sevilla otra vez estudiando. Y ya está, y de aquí ya no sabemos dónde terminaremos. Campeona de Andalucía siendo manchega, ¿por ahí también en Castilla-La Mancha suele realizar pruebas? ¿O? Pues allí no he hecho ninguna, la verdad. Pues podía haber hecho alguna, pero estuve lesionada 6 meses y no, tampoco voy mucho, pues me dedico a la carrera, a estar aquí y a correr aquí. Una vez que has conseguido el Campeonato de Andalucía, ¿qué objetivos, qué propósitos tienes? ¿Próximos retos, digamos? La verdad es que no me propongo tampoco nada, me gusta eso, me propuse hacer el duatlón de cross y de bueno, lo haremos, el campo otra vez que me comprometí con el equipo y bueno, y ahora por ahora mismo los próximos fines de semana campo otra vez y ya veremos a ver lo que hacemos, pero bueno, ya luego enfoca ya carretera. En el día de hoy, a excepción, digamos, de la lucha que has podido mantener con Rocío, ¿no? Con sí, esa primera clasificada, digamos que el resto tampoco has tenido, digamos, mucha competencia, ¿no?, por detrás. No, la verdad es que no... Dando mucha ventaja con respecto sí, a las otras. Sí, a mí me estuvo sacando ya Rocío y parecía un momento que me acerqué, pero no lo sé. Es que ya no sé si ahí ya iba a pinchar, pero bueno, me supongo que sí, pero de todas maneras Rocío se merecía ganar. Pero bueno, has ganado tú, Beatriz. Ya está, hemos ganado, ya es que vamos a hacer. Muchas gracias, también te lo mereces, como decimos, vale, hay que estar ahí cuando te das esas circunstancias. Sí. Muchas gracias por atendernos y enhorabuena. Vale, vale, muchas gracias. Bueno, y nos encontramos ahora con Joaquín Díaz, que ha sido medalla de bronce en este Campeonato de Andalucía de duatlón cross que se celebraba hoy aquí en Ubrique. Joaquín, buenas tardes y enhorabuena. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal esta experiencia por Ubrique? Muy bien, muy bonito. Me ha encantado mucho, la verdad. Ha sido un circuito muy chulo. Ha tenido de todo, parte técnica, parte rápida y muy bonito. Encantado, la verdad. Muy buena organización, la verdad. Dar las gracias, de verdad, porque ha estado muy bien. Y enhorabuena por el duatlón que han organizado. ¿Es la primera vez que vienes aquí a Urique? Sí, es la primera vez que vengo y viendo cómo está todo por ahí, la verdad es que es de los mejorcitos. ¿Y con qué intenciones venías? ¿Venías con la idea de que podías meterte ahí en esa lucha por el título en el Campeonato de Andalucía o por lo menos por las primeras posiciones? Hombre, se había entrenado para eso más o menos y yo qué sé, por lo menos estar ahí, dar la cara e intentar hacer lo mejor posible. Y ha habido suerte y se ha entrado bien y bien. ¿Cómo ha sido tu carrera? Pues empezamos fuerte, muy fuerte y... Al final he intentado mantenerme siempre arriba, he podido, en la bici hemos aguantado todo lo que se ha podido y al final, en la última parte corriendo ha sido ya muy duro, ya íbamos muy, muy, muy cansados y en la última recta pues he podido meter cabeza y nos hemos metido ahí en el podio. Es donde se ha decidido, digamos, esas posiciones, bueno, el vencedor ha llegado con cierta diferencia, pero el resto había estado siempre moviéndose en esos primeros puestos. en ciclismo, y bueno, se han alternado ahí las posiciones, y en la carrera final, donde había que apretar, digamos, es donde se ha decidido el orden, ¿no?, de las medallas. Sí, la verdad, los primeros tiraron y no había forma de cogerlo, y después detrás nos hemos agrupado entre dos y tres, hemos ido turnando y al final pues hemos llegado a la última parte corriendo todos los tres juntos, y se ha decidido pues quizá al que iba un poco menos cansado, porque íbamos todos ya fritos, vamos. Fritos. ¿El circuito a pie qué te ha parecido? Ha estado muy bien, ha tenido de todo, ha tenido unas cuestas muy duras, ha tenido unas partes llanas donde se podía apretar y su parte técnica muy bonita también. Ha estado muy bien. El de bicicleta muy bien también, ha sido muy chulo. Había que doblar, había que dar cuatro vueltas, pero bueno, algún pequeño tapón, algún pequeño paradilla, pero bien, muy bonito, la verdad, muy bien organizado. ¿Ha estado equilibrado, digamos, la dificultad de uno y otro? Sí, ha sido todo de un nivel bastante bueno. Bueno, tú eres habitual, supongo, de estas pruebas de por aquí por Andalucía, de duatlón cross, ¿no? Ahora llevo poco compitiendo en duatlón, yo solía hacer más que nada mountain bike solamente, y ahora pues me estoy metiendo ya a las dos cosas, a correr y a mountain bike, y la verdad que me está gustando y se me está empezando a dar bien. ¿Y en qué pruebas sueles participar así? Pues he ido a algún... ¿En ámbitos geográficos nos referimos? He ido a algunas, sobre todo a Andalucía, sobre todo cerca de Sevilla, donde vivo, y alguna del sur de Extremadura. Uh-huh. Y poco más. Tampoco nos podemos mover mucho porque la economía no está para más, pero bueno, se va donde se puede. Digamos que eres un recién llegado y que vas poco a poco, ¿no? Sí, hay que ir poco a poco y cada vez pues, a lo que te va dando los medios que tenemos, y ya está, porque esto es un poco lo más limitado que... Pues nada, Joaquín, muchas gracias y enhorabuena, ¿eh? Muchas gracias a ustedes. Bueno, nos encontramos con Juan Carlos Nieto, que ha sido el subcampeón, hoy se ha proclamado subcampeón de este campeonato de Andalucía, de duatlón cross, de Almodóvar, de Córdoba, y que supongo que es la primera vez que viene a Ubrique, Juan Carlos. Sí, que es verdad. La verdad que tenía ganas de visitar el pueblo de manera turística, y bueno, qué mejor ocasión que hacerlo encima. Vinimos el sábado para pasar el puente y bueno, el domingo pues hemos estado corriendo y ya salimos mañana para Córdoba, sí, para Almodóvar. Lo primero es enhorabuena por ese, gracias, ese campeonato, gracias. Y lo segundo, ¿qué tal es la experiencia que has vivido hoy aquí en este duatlón? Pues la verdad que bueno, el duatlón era un poco más o menos lo que me esperaba. Ya Miguel me puso un poco, Miguel que es de aquí, que ha sido el campeón, me puso un poco más o menos cómo era el recorrido, también lo que hemos visto a través de la web, y bueno, quedamos con él el sábado por la mañana y lo estuvimos viendo. Entonces el recorrido bastante entretenido, tanto la carrera a pie como lo que es la bicicleta de montaña. Y bueno, en cuanto a la carrera, pues intentar perder lo menos posible en la carrera a pie, que era un poco mi debilidad, y en la bici pues a tope, a intentar sacar la máxima ventaja y a recortar con los primeros. Sorprendente la remontada en bici, ¿eh? Sí, es mi fuerte, vengo de la bicicleta de montaña y bueno, la verdad que es donde mejor me encuentro. Y eso, intentas perder lo menos posible lo que es corriendo a pie, y desde primera hora en la bici pues hasta el final, ¿no? Digamos que has sido el único que has estado o has podido vigilar de cerca a Miguel, ¿no? Sí, bueno, la carrera tenía un poco ahí la referencia, sobre todo en los cruces, pero bueno, sabía que la referencia era alrededor del minuto, y luego en bici, Miguel sé que también va muy bien en bici, era complicado. También él corría en casa, se sabe muy bien el recorrido. Y bueno, ya te digo, a tope, intentar recortar lo máximo posible, y bueno, yo sabía que era complicado ganar a Miguel, pero bueno, lo hemos intentado y al final ha sido un segundo, que estoy muy contento por él, sí. Supongo que lo conoces, de coincidir en sí. Pruebas por toda Andalucía, que eres sí, habitual, no. Sí, que... bueno, relativamente soy nuevo este año, yo vengo del mountain bike, ya en febrero participé allí en Córdoba, a nivel provincial, en una carrera, en un pueblo, en Hinojosa. Y ahora pues eso, estoy corriendo la Copa Andalucía, corrimos en Carrión, en Marmolejo, y bueno, en esas carreras es cuando realmente coincidió con él. Bueno, hemos hecho ahí una amistad bastante curiosa, y bueno, ya pues terminando hoy aquí, y bueno, el día 22 que corremos en Periana, que ya es la última del año. ¿Qué tal el recorrido de Ubrique? ¿Qué te ha parecido? Pues me ha parecido bastante duro. Yo creía que iba a ser por el perfil, a través de la web, el perfil no decía mucho. Y bueno, a través de eso, de Miguel, que me comentó un poco cómo era, con algunos repechos, sobre todo al principio, ¿no? La zona de salida de carretera que terminaba en el sendero justo arriba, y luego de vuelta, todo lo que es la pista que bordea ahí el arroyo, el río, y luego la subida que venía para arriba. Entonces, bueno, tenía un par de zonas bastante entretenidas también, de senderitos, curvas, y bueno, para los que venimos de montaña, pues eso es lo que un poco nos gusta. Quizás asfalto excesivo para hacer un duatlón cross, ¿no? Bueno, pero es lo que más o menos te encuentras, ¿eh? Sí, es habitual. Nosotros, ya te digo, las pocas carreras que he corrido, siempre hay tramos de carretera, siempre hay zonas relativamente llanas y, bueno, siempre tiene alguna cosilla también un poco técnica o algo así de senderito, algo más entretenido para la bicicleta de montaña. Pero es lo que te suele encontrar. Así a nivel de Andalucía es lo que suele haber. ¿Y sí, recorridos están, digamos, enrevesados? Claro, este es el problema, ¿no? Que normalmente no suele haberlo. El recorrido suele haber como mucho un par de vueltas, que suelen ser de 10 kilómetros. En este caso ha sido de 5 y hemos dado 4. Entonces, claro, aquí el inconveniente un poco es eso, ¿no? De cara es mucho más atractivo para la gente, para las personas que lo está viendo, pero luego para los corredores un poco más incómodo, ¿no? Incómodo sobre todo porque en zona de sendero, pues claro, de momento te encuentras con doblados, de momento te encuentras, entonces es complicado, pero bueno, es para todos igual y ya está. ¿Qué te ha parecido el ambiente? Estupendo, yo quería, porque esperaba más participación, esperaba que se cumpliese lo que es el cupo, que eran 250, me parece que no lo había. Pero bueno, luego lo que es el ambiente, el pueblo parece que se ha volcado con la carrera, había prácticamente por todos lados gente, de los balcones y bueno, y el sitio, ¿no? Meterlo aquí justo en el paseo, pues yo creo que ha sido un acierto de cara a eso, a potenciar un poco este deporte, ¿no? La bicicleta de montaña, la carrera y el duatlón en este caso. Cuando uno se proclama subcampeón de Andalucía, ya casi terminando el año, ¿qué cosas se plantea para el próximo? Bueno, esto yo siempre, la verdad que en mountain bike también llevo una trayectoria bastante buena, me proclamé también campeón de Andalucía en 2008 y en 2012 fui campeón de España en la categoría Master 30. Entonces esto y día a día entrenar y bueno, los resultados y las cosas las vas haciendo bien, al final llega. Y el año que viene, bueno, pues entrar un poquito más desde primera hora en el tema del duatlón porque me encuentro cómodo, me gusta, disfruto haciéndolo. Y bueno, picaremos también duatlones de carretera, probaremos en verano también algún triatlón y bueno, en definitiva pues eso, hacer el deporte, ¿no? Que es lo que te gusta. La cuestión no pararse. No pararse, sí. Juan Carlos, muchas gracias y enhorabuena. Gracias a ti. Hasta luego. Bueno, y nos encontramos ahora con el flamante campeón de Andalucía de duatlón cross, con Miguel Santos Orihuela, otra vez más, nosotros aquí entrevistándolo como campeón del duatlón del pavo. Miguel, buenas tardes y enhorabuena. Muchas gracias, Fico, buenas tardes. ¿Cómo que no te lo esperabas? Eso no. Hombre, no los creemos nadie. Es verdad, ¿no?, que uno en tu casa se esfuerce un poco más, pero viendo la gente que venía, ¿no?, pues yo sé que era muy difícil estar en el grupo de cabeza y lo llevo toda la semana hablando con todo el que me pregunta y era verdad que era, no era imposible, pero yo creo que era muy difícil y la verdad que me ha salido bastante bien, ¿no? Como más o menos tenía yo en cabeza más o menos de hacerlo, ¿no? Muy concienciado desde luego, pero el comienzo de la prueba no ha sido de los habituales en ti porque siempre has puesto un ritmo que nadie ha podido seguir. Este año parece que has intentado verlo un poquillo desde la barrera, ¿no? Pues sí, ¿no? Tenía mentalizado, ¿no?, que venía Salvador, ¿no?, Gil, que es un crack, ¿no? A pie hemos estado estudiando, ¿no?, y es fantástico, ¿no?, verlo como corre, ¿no? Y después teníamos a Cardona, ¿no?, que también era un, ¿cómo se suele decir?, ¿no?, para estar título entre los dos, ¿no? También teníamos a José Luis Doncel, ¿no?, que ha tenido una caída fuerte y no ha podido disputar también, que también iba hasta arriba. Y no se ha salido, se ha corrido un ritmo muy fuerte, más o menos. No es que lo llevara controlado, pero no, a partir del 3000 no quise aumentar el ritmo porque digo, voy a intentar en la bici no entrar con ellos en bici, a ver si me podía escapar un poco en bici, para no entrar con ellos al final a carrera a pie porque me iban a partir. Y la verdad que decidí salir más resguardado y la verdad que sí, ¿no?, que me ha salido bastante bien, como más o menos se suele pensar, ¿no? Así ha sido porque en lo que ha sido la sección de bici es donde has conseguido ya esas ventajas por encima del minuto con respecto al resto de corredores, ¿no? Pues sí, ¿no?, la bici, pues es verdad que los últimos 3 kilómetros de carrera a pie lo he pasado mal, ¿no? Mal porque en la bici las 4 vueltas se han hecho muy rápido, ¿no?, para intentar sacar el máximo tiempo posible. Ya influyen también doblados, ¿no?, que te entorpecen el paso y poco a poco pues me iban controlando el tiempo e iba aumentando un poco más el ritmo sabiendo que tenía las bazas de estar aquí con mi público, que se lo tengo que agradecer, que me han animado todo en todos los puestos de la carrera, y yo creo que esto es digno, ¿no?, de correr aquí en tu casa y con la gente que he corrido, ¿no? ¿Te ha venido mejor el cambio de circuito a última hora de bicicleta? Pasado, ¿no? Hombre, el circuito de bici yo lo tengo siempre dicho, ¿no?, que tenemos el circuito es duro cuando vas en carrera así con la lengua afuera, te se hace duro cualquier circuito, ¿no? Es verdad que el circuito ha pesado, ¿no? Tiene de todo, ¿no? Bajadas, subidas, no tiene técnicas, no tiene rampas, como suele decir, de mal para subir, y se hace pesar ya en la segunda vuelta, se hace pesar, ¿no? Es verdad que a nosotros los que vivimos aquí en la zona esta de montaña, yo creo que nos podíamos defender un poco mejor en zonas más duras, ¿no? Pero bueno, el circuito es lo que hay, es verdad que ha estado bastante bien, me ha gustado más que el del año pasado, y la verdad que felicitar, ¿no?, a Jesús y a la organización, que se la han currado y chapó por ello, ¿no? Se habéis mantenido tanto tú como, bueno, tu hermano, en mucha buena parte de la carrera en segunda posición, pero al final compañero tuyo de otra prueba, el cordobés Juan Carlos Nieto, ha hecho una remontada en bicicleta espectacular y digamos que ha sido el rival más peligroso que has tenido, ¿no? Bueno, estuvando Doncel por la caída, ¿no? Yo la verdad que no, que llevo todo el fin de semana aquí con Doncel, ¿no? Sé cómo anda, sé cómo venía, sé que venía muy fuerte y no entiendo cómo se ha caído, no lo entiendo, sí lo entiendo porque vamos ciegos, ¿no?, con la bici, y cualquier fallito de esto pues bajar solo, ¿no? No he podido hablar con él, ahora lo buscaré porque sí pasé por el lado de él y iba un poco sangrando, ¿no?, y ahora voy a intentar localizarlo para verlo. Y Juan Carlos Nieto, pues estoy compitiendo con él la copa y sé cómo va en bici, sé que la bici viene del BTT y viene muy fuerte, y aparte está cogiendo el ritmo carrera a pie ahora, y yo sé que eso va a ser un rival en bici, sabía que iba a estar ahí, vaya. En general los ubriqueños muy buen nivel, ¿no? Bueno, eso ya se está dando en todas las pruebas, ¿no? En todas las pruebas que se hacen en Ubrique, fuera de Ubrique, los ubriqueños pues estamos aportando, yo qué sé, no sé si será por la crisis de trabajo o por lo que sea, que estamos todo el mundo entrenando, ¿no? Y es verdad que es digno de admirar, ¿no? Miguel, broche de oro a una temporada espectacular, como campeón de la Copa de Andalucía, campeón del campeonato, aparte de otras pruebas, como ya comentamos en su día, los 101, el homenaje a la Legión, ¿qué se puede pedir más? Bueno, yo creo que este año ya no se puede decir más, ¿no? Yo creo que esto ya no tiene ni palabras, ¿no? Yo todavía vivo en una nube, y más hoy, ¿no? Hoy ya no me esperaba estar ahí, me esperaba intentar meterme entre los 10, ¿no? Pero conseguir un campeonato de Andalucía en tu pueblo, yo creo que eso es ya lo máximo que puede pedir cualquier corredor en cualquier situación, ¿no? Y yo este año, pues la verdad, ¿no?, he tenido atrás mucho apoyo por mi mujer, mis niños, mi familia. He tenido también un muy buen entrenador, ¿no?, como es Pepe Fernández, que me está apoyando en todos los momentos, diciéndome cómo hay que hacer las cosas. Y luego, sin dejarme aparte atrás, todos los que me siguen de mi pueblo y parte de fuera de mi pueblo, a ustedes, ¿no?, que me están apoyando día a día. Vamos, eso es lo que yo llevo adentro en la temporada, pues ha sido, yo creo que para marcarla en un marco de oro, porque yo creo que esto va a ser muy difícil, ¿no?, de repetirse, ¿no? Y ahora mismo pues lo tengo que disfrutar, porque yo creo que esto es un sueño. Profeta en tu tierra, y además que ha sido el mejor de los guiones, una buena manera de terminar la temporada, que creo que no ha terminado todavía, no sé si tienes algo pendiente por pues ahí. Sí, ¿no?, pues me quedan dos pruebas, ¿no?, porque aunque no me jueguen la semana que viene en Periana, ¿no?, es la última de la Copa Andalucía y tengo que ir, ¿no?, me obligan a ir, por lo menos estar presente allí, que aunque ya no me juegue nada, pero sí me gusta terminar el ciclo de la Copa, más que nada por estar allí con los amigos. Mi hermano también quiere ir a correr en Periana y voy ahí, ¿no? Y después la semana siguiente, el día 29, pues me han vuelto a invitar al Duatlón Distán, y de verdad que no me lo voy a perder. Y ya corte, punto y final ya hasta febrero. Miguel, recordemos, por ejemplo, 8 o 9 años atrás, cuando, bueno, te centrabas en el fútbol sala, o cuando eras portero, ¿te imaginabas que algún día te daría la vida un cambio tan brusco que llegaría a este momento? Por entonces, no, nunca, nunca. Tú me lo fueras dicho el año pasado, el mismo, y te digo que esto me cambió la vida, ¿no? En el momento que nació mi Javi, ¿no? En el 2008, que decidí, me gustaba mucho antes la bicicleta, pero nunca he decidido esto, ¿no? Nació mi Javi en el 2008 y a raíz de ahí empecé a coger la bici y, por decirte, el primer duatlón del Pavo no lo corrí. Y decidí, bueno, pues el año siguiente voy a correr duatlón del Pavo. Me salió una buena carrera, no me esperaba entrar segundo detrás de Manolo, que también tengo que felicitarlo, que hoy ha hecho un carrerón, ¿no? Y a raíz de ahí, pues, tú sabes, pues ya tienes contacto, vas a una carrera, vas a otra, te va gustando, hasta que decidí hablar con un entrenador para llevarme a ver si podía hacer ciclo de la Copa, y el año pasado, pues me fue bastante bien. Y este año, pues, ya no tengo palabras, Jesús, para describirte, ¿no? Como... ¿Tienes entre tus ideas o tus proyectos más próximos alguna prueba en nacional? Pues el año que viene, que es en mayo, el día 4 de mayo, pero creo que tampoco voy a correrla porque nos la han puesto un poquito de lejos, nos la han puesto en Celaya, en Cataluña, y de aquí a Cataluña no están los dineros, ¿no?, como para irse a Cataluña a correrla. Iremos a correr alguna que nos puede coincidir de aquí más cercana, pero yo creo que las expectativas para mí es correr lo mismo que este año, ¿no? A ver si podemos por lo menos correrlo, por lo menos lo mismo, junto a mi hermano, claro. Y la pregunta de todos los años en este duatlón, ¿qué le espera al pobre Pau? Mira, pues si te digo la verdad, ¿no? No me gusta, ¿no?, el Pau. Yo se lo entrego a mi tío al campo y allí lo tiene. La verdad que todo el mundo me pregunta, ¿qué, el Pavo de verdad? Digo, no, el Pavo es un pavo, un animal, ¿no? Y la verdad que lo llevaremos al campo, ¿qué vamos a hacer, ¿no? Nada, Miguel, muchas gracias y ahora de corazón enhorabuena. Pues gracias a ustedes por estar también al lado mío, apoyándome, a toda la asociación, ¿no?, por el trabajo que hacen, y dedicarle también al trabajo a esta gente, ¿no?, del Patronato de Deporte, que día tras año tras año, ¿no?, pues están también aquí colaborando, Asociación Ciclista Ubrique por el trabajo que ha realizado, a ustedes, a los amigos, y sin embargo, dedicarle mi campeonato, ¿no?, a mi mujer y mis niños. Bueno, enhorabuena. Muchas gracias a ti, Jesús, gracias a yo. Bien, estamos con el presidente de la Asociación Ciclista de Ubrique, Jesús Fernández. Buenas tardes, enhorabuena. Hola, buenas tardes, gracias. Por fin acabó todo, ¿no? Ya ha cerrado el Campeonato de Andalucía y supongo que en parte pues satisfecho, porque se ha cumplido con las expectativas, ha estado a la altura de las circunstancias, ¿no? Pues sí, ya una vez finalizado todo, haciendo un poquito de balance, pues muy contento con el resultado. Como te comenté el jueves, que mejor broche de oro, que es un corredor local, Miguel Santos Orihuela, pues se proclame campeón de Andalucía aquí en su tierra, ha sido profeta en su tierra, y muy contento por la victoria de Miguel, y luego pues también muy contento por el nivel que ha habido en esta prueba, y sobre todo darle la enhorabuena de aquí a todos los voluntarios que han hecho posible esta prueba, que gracias a ellos pues esto será imposible. Uh-huh. Este año pues hemos visto un circuito muy enrevesado, hombre, cumpliéndola con la normativa que quería que exige, ¿no?, la federación en este caso. Pero bueno, se ha visto un buen espectáculo, se ha centralizado casi todo aquí en el centro de la Avenida de España, ha habido público, no ha habido problemas de tráfico, ni ningún incidente de ningún tipo, y que por lo tanto ha salido todo sobre ruedas, ¿no? Bueno, sí, que yo tengo entendido, había un par de caídas, pero vamos, sin consecuencias, los típicos raguños del asfalto. Y luego sí, el circuito ha sido rápido, los corredores han ido bastante a una velocidad bastante alta, y claro, un pequeño pero, que había bastante doblado, corredores, pero vamos, es un circuito de 5 kilómetros, y también al haber dos pruebas, salir 5 minutos más tarde, pues también eso te perjudica a la hora de tema organizativo, porque evidentemente siempre hay doblado, hay gente con mucho nivel, otros que vienen con poco nivel, pero vamos, dentro de lo que cabe ha salido todo bien y muy contento. Tú algo tenías ahí en el cuerpo, ¿no?, por la celebración del campeonato, por acoger todo un campeonato de Andalucía en esta edición, y no sé si hasta esta mañana mismo todavía estabas ahí nerviosillo, ¿no? Sí, hombre, llevo unos cuantos días ya con el nervio metido en el cuerpo, sobre todo porque hacer una prueba tan importante, venía gente de federación, corredores importantes, vamos, diremos que la prueba más importante es duatlón cross a nivel andaluz. Pues entonces pues estaba con la incertidumbre de que todo saliera bien, de que no hubiera ningún imprevisto, de que todo estuviera bien atado, Y vamos, yo he estado parte del recorrido haciendo los motos delante de cabeza y todo muy bien montado, los voluntarios excelentes y todo a salir a pedir de boca, vamos. Que a pesar de que, digamos, la inscripción no ha sido la que está acostumbrada a un campeonato de Andalucía, quizás sea por la fecha, ¿no? Ya queda muy tarde en el calendario, no ha deslucido para nada porque se ha visto muy buen ambiente de deportistas, ¿no? Bueno, sí, la fecha, normalmente la Dualones Cross, la fecha de comienzo de temporada iremos en septiembre, que diríamos la temporada de invierno. Luego a partir de marzo empieza el Dualón, pero de carretera. La fecha es correcta, lo que pasa es que quizás el puente nos ha restado un poco de participación, otra, no sé, tampoco sabemos el motivo de por qué no ha venido tanta participación como otros, bueno, como esperábamos. Pero la fecha es la que era, la gente conoce la fecha y también quizás el nivel de la prueba pues ha restado de que también venga otro tipo de participación que ha venido otros años. Quizás de menos nivel, creyendo de que esto va a ser, claro, hacer campeonato de Andalucía pues viene gente de mucho nivel, pero vamos, se ha visto todo tipo de niveles, unos que están muy fuertes, otros más débiles, pero vamos, el campeonato es así y que solamente gana uno. Porque la prueba tampoco es que se había complicado, ¿no? Me refiero al nivel, ¿no? Del recorrido, era similar al de, bueno, un poco ha cambiado el recorrido, pero que el nivel era similar al de, el nivel de exigencia, nos referimos al de años anteriores, ¿no? Sí, el circuito fapizado, parte del circuito del año pasado, ahí había tramos nuevos, pero vamos, la complicación, creo yo que este circuito era menos complicado y menos técnico que el del año pasado, por ejemplo. Había zonas, no había zonas técnicas, diríamos, un circuito rápido, con subida, con bajada, un poco de todo, un circuito muy completo, la verdad. Jesús, además del campeón absoluto de la general, tres campeones ubriqueños por categoría. Pues sí, la verdad es que todo un orgullo, yo como presidente del club, de que cuatro corredores, contando con Miguel Santorihuela, a Manolo Olmedo, campeón en su categoría, Mario Aguilar en su categoría, Antonio Santorihuela en su categoría, pues cuatro corredores de Ubrique, subido lo más alto del podio, la verdad, para sentirse orgulloso del nivel tan alto que tenemos aquí en Ubrique a nivel de duatlón y que nos hemos codeado con los mejores duatletas de Andalucía. Cuatro de la Asociación Ciclista de Ubrique, ahora sí se ve lo acertado de la idea que incorporaste con tu presidencia, que era abrir el club no solo a ciclistas, sino también a triatletas y a duatletas. No solo ya se ha organizado como todo un campeonato de Andalucía de duatlón, sino que además los propios socios están respondiendo, ¿no? Le ha venido, el club se ha adaptado a los tiempos y estos son los resultados, ¿no? Sí, bueno, yo recuerdo hace 6 años ya, en la primera duatlón, fue un deporte novedoso en Ubrique y han pasado 6 años y se ha visto que fue un acierto de apostar por este deporte, porque era un deporte que estaba en auge. Ahí están los resultados de que grandes corredores de Ubrique están en el élite andaluz. Y vamos, fue un acierto, 6 años atrás, yo miro fotos y tengo recuerdos y lo veo ahora, la verdad es que hemos dado un paso de gigante para este tipo de deporte y nosotros abrirnos también un poco más a nuevos tiempos, diríamos, deporte nuevo en auge y apostamos cualquier día por el deporte y por meter socios federanos también en triatlón y la verdad es que ha sido todo un acierto. 25 años, con esto se pone el broche de oro ya a este aniversario y supongo que mejor no ha podido ser y que por fin ya se conmemora y ahora otros 25 años que nos quede de vida, ¿no? Esperemos cumplirlo por lo menos, la verdad que sí, 25 años ya como fundación de la fundación del club y que mejor broche de oro de que la gran prueba que hemos organizado, que yo sepa, la prueba más importante que ha organizado nuestro club en estos 25 años, sea un campeonato de Andalucía y que se lo lleve un corredor de nuestro club y de nuestra tierra. La verdad, para sentirse orgulloso y darle la enhorabuena a Miguel Santorihuela porque ha hecho un carrerón, tanto Antonio como Manolo Olmedo también, los tres han estado a un nivel muy alto, cuadrándose ahí con los mejores y enhorabuena a los tres. Bueno, enhorabuena a ti, Jesús, como responsable de lo que se ha montado hoy aquí. Y nada, muchas gracias. Pues nada, gracias a ustedes una vez más. Siete y 31 minutos, hemos sobrepasado con creces nuestro límite de tiempo, así que nos vamos a despedir. Mañana seguiremos pues con los otros asuntos que han centrado la actualidad deportiva en estos últimos días. Por lo tanto, que pasen una buena tarde y hasta mañana.